quieres, que solo mientes, que no me crean nada de lo que cuentes, que tu pasado arrastra el presente, que no eres bueno ni aunque lo intentes. Dicen que ellos me quieren salvar, cuando solo intentan destruirte. Pero amor, no los voy a dejar. Por ti soy capaz de solo confiar, que hablen, que callen los demás. Capaz de vivir, capaz de matar las dudas, los miedos y olvidar. Y si estoy equivocada, pues bueno, el tiempo dirá. Pero estoy contra el mundo. Dicen que ellos me quieren salvar, pero solo intentan destruirte. Pero amor, no los voy a dejar, porque por ti soy capaz de solo confiar, que hablen, que callen los demás. Capaz de vivir, capaz de matar las dudas, los miedos y olvidar. Y si estoy equivocada, pues bueno, el tiempo dirá. Pero estoy enamorada y quiero que seas verdad. Por ti soy capaz de irme contra el mundo. Por ti soy capaz. Lo más absurdo.